para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Ahí está, bien. Bueno, siempre, Javier, es un gustazo tenerte en el programa. La verdad, para analizar o seguir analizando este escenario que se está viviendo en el planeta, te diría, pero nos interesa lo que pasa ahí en Federación. Contanos un poquito cómo está el tema, Javier. Bueno, nosotros en Federación venimos hoy especialmente tenemos en el hospital nuestro de nuestra localidad dos pacientes aislados, uh-huh, con sintomatología de COVID, pero no está confirmado nada, uh-huh, así que se le han hecho los hisopados correspondientes y estamos a la espera. Uh-huh. También esto para llevar un poco de tranquilidad a la localidad, se amplió mucho el campo de lo que es un paciente sin sintomatología, ¿no? Uh-huh. Así que cualquier paciente ahora con sintomatología gripal y alguna otra cuestión alérgica, ya es un paciente que se lo debe tratar de diferente manera como para estar alerta en casos que presente algún tipo de síntoma del virus, ¿no? Uh-huh. Así que se está trabajando activamente. Nosotros en los centros de salud hemos reforzado las atenciones también en cuanto al COVID, el área respiratoria. Y después, bueno, estamos trabajando activamente con un grupo que se ha conformado de profesionales y no profesionales, que nosotros le hemos puesto un grupo de contratación, que en el puesto sanitario de la entrada, cada vez que se ingresa, se va informando de dónde viene la procedencia y los datos, y con un equipo médico y enfermeros y demás, se hace la contratación en domicilio del paciente. Mira qué bueno. Contactando que no tenga fiebre, síntomas y demás, y bueno, y se va chequeando para tener un control y un seguimiento epidemiológico, ¿no?, del mismo. Javier, eso da la sensación de que a la hora de conocer los números que pasa en Federación, no departamento, sino ciudad, que está bueno remarcarlo, ¿el rol de los controles de ingreso ha jugado un papel importante o no? Sí, nosotros creemos que venimos haciendo desde el primer día, desde que el intendente tomó la decisión, esto siempre en un comité se ha charlado, se ha debatido muchísimo, como calculo que les ha pasado a todas las localidades, ¿no? Uh-huh. Creo que ninguno estaba preparado para vivir una pandemia de este tipo, así que uh-huh, estamos todos aprendiendo, todo es muy dinámico, todo va cambiando día a día, el virus mismo, uh-huh, uno recibe los reportes y va mutando permanentemente, así que estamos todos como atrás del virus, ¿viste? Uh-huh, uh-huh, y nosotros creemos, estamos convencidos, Ricardo desde un primer momento nos pidió que trabajemos con seriedad en esto y que le pongamos todo lo mejor, así que venimos, llegamos a esta instancia un poco agotados, ¿no? Como debe pasar a todos los trabajadores de la salud en las diferentes localidades, pero bueno, con la esperanza de que esto termine pronto también, así que... Seguro. Javier, ¿cómo tomaste lo que anunció el presidente Alberto Fernández con el tema de... más que nada, me parece que lo que más marcó fue el tema de las reuniones. ¿Cómo lo analizaste de alguna manera? Bueno, nosotros acá en Federación, los fines de semana sobre todo, yo ayer a la tardecita, anoche, antes de regresar a mi domicilio, estuve dando unas vueltas por la ciudad y la ciudad en día entre semanas se comporta totalmente de una manera muy tranquila, ¿no? Uh-huh. Nos ha pasado los fines de semana que la gente se moviliza mucho más, es difícil controlar un poco todo. Yo calculo que ninguna localidad debe tener la cantidad suficiente de personal y gente como para estar atrás de las conductas personales, ¿no? Que es eso, más que nada, tener conciencia personal cada uno de lo que... Y con respecto a la... Yo creo que en esta instancia, verlo nosotros desde nuestro lugar, donde no tenemos casos, donde vivimos por ahí otra realidad, es una situación diferente, pero tenemos que ser solidarios con las otras provincias, las otras localidades que tienen mucha cantidad de casos y vienen avanzando en forma exponencial esto, y tenemos que ser un poco solidarios como para poder acatar la orden y ponernos todos en la misma línea, ¿no? Me parece que es una decisión acertada. Seguro, está bueno lo que decís. Javier, te pregunto, ¿generó algo de polémica el hecho de el cross, esta carrera que hubo? Si bien nosotros dimos a conocer ayer las explicaciones del director de deporte, pero te pido un análisis de esto porque por lo que nos llegó a nosotros y por gente que hablamos de federación, estuvo todo muy organizado, la gente se comportó muy bien. ¿Cómo lo viste, cómo lo analizaste, Javier? Bueno, viste que eso fue también, fue planificado, organizado, estuvo bien, bien coordinado. Uh-huh. Se trabajó muy activamente todas las diferentes áreas como para poder cumplir con los protocolos que se han creado. Uh-huh. Cada acción que se hace o cada acción o cada actividad que se habilita está respaldado por un protocolo atrás que en eso trabajamos seriamente, ¿no? Uh-huh. En hacerlo, lograrlo, pensarlo y bueno, y ver qué es lo mejor y qué es lo que conviene. Uh-huh. Si bien en Federación, también como la ciudad de Concordia, tiene muchos deportistas, ¿viste? Que es complicado porque gracias a Dios son ciudades que tenemos mucha costanera, muchos espacios verdes donde se pueden hacer actividades físicas y bueno, manteniendo las distancias sociales y manteniendo todos los protocolos que nos cuidan a nosotros y a los demás, yo creo que de a poquito vamos a tener que ir cediendo algunas cuestiones, ¿no? También pasó que se dio lo del cross y bueno, se habían habilitado a partir del día lunes las canchas de fútbol 5 con un protocolo. Y el día lunes, de acuerdo al decreto nacional, automáticamente se dejó sin efecto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea que no es que se hacen las cosas porque así decirlo, porque se nos ocurre, sino que, uh-huh, son cosas que están pensadas y cuando el gobierno nacional plantea cuestiones lógicas que a nosotros no nos parecen que están bien estructuradas, tomamos enseguida la orden y las ponemos en práctica, así que... Y lo del CRO fue una convocatoria grande, pero por lo que nosotros vimos y el análisis que hicimos fue, al ser bien organizado y con protocolos, no hubo ningún tipo de contacto, ni siquiera no hubo ningún tipo de episodios, así que podamos hacer una autocrítica, ¿no? Y buen comportamiento de los participantes, por lo que nos llegó la información, y eso es un datito también importante, Javier. Javier, te pregunto, apelando aparte de que seas funcionarios de la municipalidad y que están trabajando y que han tomado medidas que fueron iniciadoras para que después se repliquen en la provincia, te apelo a tu parte de vecino de la ciudad de Federación. ¿Cómo estás viendo el termómetro del vecino? ¿Cómo estás viendo que se está el ánimo del vecino, para decirlo de alguna manera? Bueno, viste que uno va hablando con diferentes vecinos de la localidad. Uh-huh. Y te encontrás con diferentes, uno si hace un análisis un poco más detallado y más detenido, las personas adultas, por ejemplo, de mayor edad, que son las que están con mayor probabilidad de contagio, uh-huh, son las que hasta el día de hoy siguen con ese miedo, cuidándose, uh-huh, toman todo bien a lo que es la estructura y lo que la municipalidad, uh-huh, va intentando marcar. Uh-huh. Y después, bueno, tenemos un grupo de jóvenes, adolescentes, que sí, que son un poco más, propiamente dicho, por la misma edad y por... imagínense que tampoco es cómodo para un grupo de adolescentes que de un día para otro se le tuvo que cortar, seguro, así como todos nosotros, la vida normal. Uh-huh, uh-huh. Y esto es un grupo un poco más resistente, ¿no? Como les ha pasado a ustedes, a todos nosotros también nos pasa, organizan jodas, fiestas, uh-huh, reuniones, y bueno, hay que andar atrás de ellos intentando concientizar y hacer un poco de docencia como para que no lo vuelvan a hacer y no pase, pero, uh-huh, pero sí, Pablo, nos pasa como a ustedes, como sí, a Buenos sí, sí, Aires, como en cualquier localidad. Uh-huh. Se intenta de que no pase, que no lleguemos a esto, pero es el rango más difícil de controlar por ahí, ¿viste? Uh-huh. Siguiendo con la línea, apelando a tu parte personal, Javier, ¿qué es lo que más te genera preocupación? El tema sanitario, obviamente, porque sos funcionario de la municipalidad y justamente salud. Pero te llevo a la parte económica, el impacto económico, porque ¿sabés por qué te pregunto esto, Javier? Porque veo que están trabajando mucho en la contención y tratar de asistir a la gente en lo que pueda. Te sigo a vos en las redes sociales y obviamente veo un trabajo profundo en ese tema. ¿Te genera preocupación esto del impacto económico, Javier? Mira, honestamente a nosotros fue algo veníamos con una fuerza, sí, tal cual, de inicio de tion, con la, en los pies de la ola, digamos, uh-huh, y de un día para otro es como que nos han sacado todo y nos tenemos que sentar a replantear y ver desde dónde podían surgir fondos, de dónde podemos hacer acciones, desde dónde, y lógicamente, yo creo que este gobierno, si se lo mide en estos meses, es un gobierno que ha hecho muchísimas cosas sin plata, sin el caudal que le ingresaba de Terma, sin el caudal que le ingresaba normalmente a la municipalidad. Se ha hecho un trabajo muy serio desde la parte del intendente, de la parte contable y económica, porque hasta el día de hoy, si bien venimos con muchísimas dificultades, el intendente ha podido dar mínimas respuestas o en algunos otros casos urgentes muy buenas, pero bueno, venimos con una dificultad económica que es la que es la realidad, la que vive el vecino, la que vive el comerciante, la que vive la municipalidad no queda ajeno a todo esto, ¿no? Es una cuestión que nos ha golpeado a todos por igual. Y a nosotros nos complicó en la proyección de ideas, de programas, de proyectos, de planificación. Seguro. Que teníamos, nos complicó porque es mucho más complejo proyectar sin fondo, ¿no? Casi inviable a veces. Bueno, ahí jugando un rol importante en el tema de la contención, te pregunto también cómo estás trabajando el tema de la contención de los trabajadores que dependen de tu secretaría, que a veces son la primera línea de contención y de impacto contra la posibilidad del virus. ¿Cómo estás trabajando ahí? Si estás manteniendo reuniones. Y también te lo hago más extensivo, Javier. Te pregunto, ¿cómo está la articulación con lo que pueden ser los sectores de salud de la provincia? Que me hagas un combo ahí de un análisis, porque está bueno esto de el trabajo mancomunado de las áreas, que me parece en este escenario de pandemia juega un papel importante y es para destacar. Mira, nosotros para la contención hemos creado un grupo que nos dio muy buenos resultados, que se llama Voces que Acompañan. Sí, está bueno. Hemos llamado a la comunidad abiertamente, a todos aquellos profesionales y que estén formados y capacitados en el área de la salud mental o en alguna capacitación afín. Y se ha conformado un grupo con líneas de teléfono activas y demás, donde se contiene telefónicamente o se puede hacer una videollamada, al menos tener una escucha, una contención, no solo para los empleados municipales, sino para la ciudadanía en común, para aquellas personas que están pasando por alguna situación que necesiten ser escuchados y desahogarse un poco y podamos contenerlo y ayudarlo. Ese programa nos ha dado muy buenos resultados, así que estamos en ese sentido muy muy contentos. En cuanto directamente a lo que me preguntabas de los empleados del área, nosotros mantenemos reuniones periódicas. Bien, el viernes pasado, por ejemplo, hicimos una reunión de equipo. Nosotros tenemos áreas muy sensibles de cargo, es que tenemos el centro de contención del eje emplazamiento, tenemos el CIAF, tenemos la parte de discapacidad, tenemos los tres centros de salud. Es un área muy amplia que abarca muchos espacios y entonces hacemos reuniones periódicas con los responsables de área, más que nada para también planificar como podamos y escucharnos y contenernos entre nosotros también, ¿no? Porque nosotros llega un momento que en el día a día y con tantas situaciones que surgen, también necesitamos escucharnos entre nosotros y hacer autocríticas valederas y poder ir mejorando la gestión como debería ser, ¿no? Sí, sin duda. Y la articulación con las áreas provinciales de salud, venimos trabajando articuladamente con el hospital, el municipio ha brindado para el área de consultorios externos del hospital, del área respiratorio, COVID, ha puesto a disposición un equipo de enfermeras que están trabajando activamente en un consultorio exclusivo, que se ingresa por la calle, no por la guardia del hospital, por calle Ángelo, no, sino por la calle de atrás, que es Chesini, donde los pacientes ingresan directamente por ahí, y bueno, el hospital ha puesto a disposición un equipo de enfermeras para que estén trabajando en esos consultorios exclusivamente, ¿no? Para dar un apoyo a la cuestión sanitaria también. Perfecto. Javier, te tengo que despedir, pero unas pequeñas palabras tipo mensaje porque se está conmemorando la Semana de la Lactancia. Ahora vamos a tener la comunicación con una doctora, pero me gustaría también que mandes tu mensaje porque sé que le dieron mucha importancia ahí en Federación. Bueno, sí, como decía, hemos intentado también armar en la página, que nos hemos divertido mucho en hacerlo, unos videos informativos. Sí. Que pensamos que era la mejor manera de poder llegar a las mamás y a la gente, a la sociedad, para que se entienda y que sea lo más explicativo posible. Bueno, la importancia, ¿no? Eso, la importancia de amamantar, la importancia de dar la leche, que tomemos conciencia que no hay nada más sano y más natural y más bueno para nuestros hijos que la lactancia materna, que por favor tomemos conciencia de todo lo que las propiedades que tiene la leche materna, que no la vamos a encontrar en ningún suplemento, en ninguna leche alternativa, así que incentivar a eso, incentivar a amamantar, a dar la leche, y bueno, que ante cualquier duda o consulta que puedan tener, se acerquen al profesional correspondiente, que puedan evacuar las dudas de cómo amamantar, un montón de cuestiones para que la leche a nuestros niños nos llegue de la mejor manera, ¿no? Perfecto. Javier, siempre es un gustazo charlar con vos, muy claro, como siempre. Te agradezco el tiempo y te mando un fuerte abrazo acá de Concordia. Hola, Pablo. Les agradezco infinitamente la nota. Como siempre, tan placentera la charla, así que en cualquier momento nos estaremos viendo. Perfecto, ahí está. Fuerte abrazo y buena jornada, Javier.